Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. El 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. El 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Señor, en esta mañana te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Pero ahora te pedimos que limpies nuestros oídos espirituales, que los abras, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, oh Dios, para ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, oh Dios. Toca mi vida, Señor, en esta mañana. Gracias por esta palabra que tú ya has puesto, Señor, que tú ya has dado. Ahora te pido, Señor, que tú derrames bendiciones a medida que yo la vaya exponiendo para mis hermanos, para mí, Señor. Sé que tú traerás gran bendición en esta mañana, oh Dios. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Como les he dicho, es un texto muy, pero muy conocido. Y yo en esta mañana quiero retarte a algo. Que pienses en algo. ¿Cuán grande piensas que es tu Dios? Vamos, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tamaño piensas que tiene Dios para ti? Dios es del tamaño, ¿sabes qué? Del que tú quieras creer que es Él. Tú puedes creer que es de este tamaño. A ver, mi azafato. Tú puedes creer que es de este tamaño. Y tú lo creerás y vivirás con un Dios que es de este tamaño. Quizás puedes creer que tu Dios es de este tamaño. Qué azafato que tengo. No, cualquiera tiene este azafato. Quizás tú puedes creer que tu Dios es de este tamaño. O quizás puedes creer que tu Dios sea de este tamaño. ¿Tú con cuál estás viviendo? ¿Con el Dios de este tamaño? ¿De este tamaño? ¿O de este otro? ¿Sabes qué? Yo algunas veces he vivido con un Dios de este tamaño. Piensa tú en esta mañana. Piensa, ¿con qué Dios estás viviendo? ¿Cuál es el tamaño de tu Dios? Porque ¿sabes qué? Mi Dios es ilimitado. No tiene límites. En nada se parece a Orange ni a Vodafone, que hablan que es ilimitado. No, no, no, no, porque luego te cobran. Te cobran todo ello. Pero ¿sabes qué? Mi Dios es ilimitado. No hay nada, pero nada, nada, nada que lo pueda limitar. El que lo limita soy yo. Soy yo quien le pongo las barreras. Soy yo quien le pone freno al poder de Dios. De eso es lo que yo quiero hablarles en esta mañana y de lo que Dios me ha hablado. Si tú crees que tu Dios es como esta cajita, Dios se moverá en el tamaño de esta cajita. Si tú crees que tu Dios es de este tamaño, Él se moverá en este límite que tú le estás poniendo. Si tú crees que es de ese tamaño, en esa caja se moverá. ¿Le estás permitiendo a Dios que se mueva? Piensa en esto durante toda la palabra. ¿Le estoy permitiendo, le estoy dando el lugar a que Él se mueva? Me gustaría que aquellos que apuntaran, en el punto uno yo he puesto lo siguiente: Dios llegará hasta donde tú le dejes, hasta donde tú le confíes. Dios llegará hasta donde tú le dejes, hasta donde tú le confíes. Yo he puesto también un subpunto que sale de allí que dice Dios, y he puesto el símbolo igual salida. Dios igual salida. Fíjense en el versículo 1, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Siervos. Aquí vemos a esta mujer. Esta mujer tenía un gran problema. Su marido había muerto. Su marido ya no estaba. Y les había dejado con muchas deudas. Y los acreedores dicen que ya venían a su puerta a golpearle. Yo me imagino a esa mujer constantemente temerosa, con miedo, esperando a que vinieran a llevarse a sus hijos como esclavos. Piensa tú en eso. ¿Quién no ha vivido problemas? Quizás hoy en día, por ahora, no están viniendo a llevarse a nuestros hijos como esclavos porque tengamos deudas. Pero imagínate, viene el momento ¿de qué? De la crisis. De la crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas. La crisis viene y no espera. Viene el momento álgido, álgido. ¿Quién no vive ese momento álgido durante la semana? La noticia de la semana. No falta el notición de la semana, ¿sí? Y yo pienso en el momento álgido. Y pensaba, cada vez que tocaban la puerta seguramente de esa mujer, ¿cómo se habrá puesto esa mujer? Diciendo a sus hijos, no, escóndanse, escóndanse. Pónganse aquí, pónganse allí. Váyanse lejos. Pero esa mujer supo a quién recurrir. Dice que esta mujer recorrió a Eliseo, al hombre de Dios, y le dijo, mira lo que me ha sucedido, vendrán los acreedores. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Qué tienes en tu casa? Tengo un poco de aceite. Entonces, a mí me sonó a risueño, ¿no? Porque metiéndome bien en la palabra, Eliseo la mandó a buscar vasijas. Ella viene con terrible problema y Eliseo la manda a recoger vasijas. Así es mi Dios. Hace cosas inexplicables. Dios tiene un humor que vamos, a veces cuando ya todo sucede y ya entramos en el caos, entramos al mar abierto, pensamos, pero fíjate lo que Dios me ha mandado a hacer. Y ella habrá pensado, pero este Eliseo se deschavetó, está loco, ¿qué le pasa? Le vengo a contar mi problema y él me manda a recoger aceite, a recoger vasijas. Y hay algo que también pensaba. Muchas veces recurrimos, sí, al pastor, oramos. Pero hay más. Le quiero compartir esto porque a mí me ha sucedido. Y en esta iglesia quiero contarles que yo he aprendido mucho. Siempre recurrí al pastor, recurrí a Dios y a nadie más. Pero hay más. Mira que tienes a tu lado. Tú también puedes recurrir a Él. En el momento difícil, no hace falta quizás que tú vayas y le cuentes tu problema. Simplemente con que le digas, hermano, ora por mí porque estoy pasando un problema muy importante. Él va a orar por ti. La iglesia se puede unir a orar por ti. Me encantó en esta semana porque nuestra pastora pidió oración, sí, por su salud. Luego también pidió oración porque iba a exponer la palabra de Dios en un taller allí en Alicante. Algo muy importante. Y ella cada vez que tiene algo, lo expone, lo pide. No le da vergüenza, digamos, ni porque, ¿qué vamos a pensar porque ella es la pastora? No, ¿saben por qué? Porque ella está creyendo en el poder de Dios. Y sabe que cuando todos nos unimos en oración, hay victoria. Hay victoria. Pero vuelvo de nuevo al hilo de lo que venía hablando. Llega el momento de la crisis, llega el momento en que uno se enceguece y solamente lo único que ve es el problema. A mí me ha pasado. A mí me ha sucedido. Recuerdo una vez mi mujer comenzó a sentirse mal, tenía un lunar aquí en un costado, en su brazo, y la acompaño al hospital, y cuando ella sale así sonriente, pero con los ojos, vamos, todos vidriosos, ¿no? Le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Le habían hecho una biopsia y ella me dice, es un tumor. Vamos, a mí se me vino el mundo abajo. Me quedé ciego, estático. La crisis vino sobre mi vida. Me derrumbé. Me acuerdo que iba conduciendo y en un momento el semáforo se puso en rojo, yo frené, pero luego se puso en verde y yo no reaccionaba. Yo me quedé pero parado así, estático. Pensaba qué iba a hacer con mi niño, qué iba a hacer con mi trabajo, quién iba a cuidar a mi mujer. Es que estábamos solos. Como siempre, vamos, hablamos con otros pastores, le presentamos el problema a Dios y toda la iglesia supo lo que nos estaba pasando. Y ahí viene de lo que le estaba comentando. Pude ver a mis hermanos que no solo oraron por mí, ¿sí?, sino que me abrazaron en fe. Hicieron que mi fe creciera. Porque yo al verles, con la fe que ellos me hablaban, con la fe que ellos me infundían, el abrazo de todos los días, el ver que cuando mi mujer estaba ingresada, Olga bajaba, que vivíamos en el mismo edificio, bajaba a las 5:30 de la mañana para quedarse con Isaac. Y el amor de mis hermanos, ¡puf! Elena, que luego recogía a Isaac. ¿Qué vino Elena? Creo que la vi por aquí. Son tantas cosas que vienen a mi memoria y no es de tristeza, es de gozo, pero de ver el cuerpo que me rodea, los hermanos que me rodean y de ver cómo la fe de uno se va acrecentando y va creciendo y va subiendo de nivel. Hoy ya cuando me suceden cosas no reacciono de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya estoy más crecido. Quizás tú todavía estás moviéndote en una cajita así. Yo quizás me estoy moviendo en esta. Y a veces también creo en un Dios ilimitado. Pero Dios la mandó a esta mujer a que busque vasijas. ¿Y saben qué? Ella al principio puede haber pensado, este hombre está loco. Pero no, ella creyó, ella obedeció. Y ella activó su familia y se fueron a buscar vasijas. Dios no desampara a los justos. Y ese es mi punto, es un punto B. Y dice en la parte B del capítulo 2, tu siervo, mi marido, es muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Es una parte muy importante. Yo me puse a buscar en un libro cristiano, en un diccionario, la palabra temeroso. No es de que vivía con miedo de Dios. Ay, ¿qué me va a hacer Dios? No, dice, temeroso. Hombre fiel, temeroso de Dios. Es aquella criatura, no importa sexo, edad o condición humana, creada por Dios a su imagen, que tiene un corazón verdadero y confiable y es dependiente de su Creador, creyente y santo, por lo cual obedece, adora, reverencia y teme a Dios. Alguien que se guarda para Dios. Eso es temeroso. ¿Quién eres tú realmente? ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo estás llevando tu vida? Dice la palabra de Dios que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. A los justos, a los rectos. ¿Cómo está tu corazón para con otros? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. Fíjate a lo que apeló esta mujer cuando se encontró con el siervo de Dios. Que tu siervo temía al Señor, es decir, que cuidaba su vida espiritual. Trataba de agradar a Dios, lo amaba. Perdona que sea tan reiterativo, pero piensa en ti. ¿Los demás pueden decir eso de ti? Podrán decir, uy, que Diego es temeroso de Dios. Que Javi, uy, cómo guarda Javi su corazón para el Señor. Cómo amaba Javier a Jesús. ¿Podrá decir la gente que me rodea? No solo la gente de la iglesia, la gente de afuera. Ojo, porque mi esposo, esa persona, esposo de esta persona, digamos, amaba a Dios. Era una persona singular. ¿Qué podrán decir de ti? Mi punto 2 dice, ¿qué estoy decidido a entregar? ¿Qué estoy decidido a entregar? Y Eliseo le dijo en el capítulo 2, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Eliseo fue directamente y le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y aquí sí que Dios me habló muy fuertemente, porque pensaba, ¿hasta dónde estamos decididos a someter a Dios lo que tenemos? Hoy la pregunta es para ti, hazla tuya esta palabra. ¿Qué tienes en tu casa? Y ahora te vuelvo y te pregunto, ¿hasta dónde estás decidido a someter? A someter lo que hoy tienes en tu casa. Hay tantas cosas que creemos que por defecto ya son de Él. Te has casado, tienes un matrimonio, como han orado aquí los pastores por ti cuando te casaste, o en otro sitio. Ah, no, ya es de Dios. Es de Dios. Yo ya lo entregué. Nuestros hijos, por defecto ya creemos que cuando nacen le oran aquí, porque oramos juntos en casa y todo. Son de Dios. Nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras finanzas. ¿Me puedes llegar a decir? Sí. Pero yo lo entregué, es de Él. Todo le pertenece. ¿Realmente se lo has entregado por completo a Él? ¿Estás seguro? Dios obrará en lo poco que tú tienes. Dios obrará en lo poco que tú tienes. Subpunto A. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Solo una vasija de aceite. Este poquito de fe es lo que me queda, Señor. Solo me queda esto. Dios sobrará en lo poquito que tú tienes en tu casa, que tú tienes en tu corazón. Él es un experto en hacer que lo poco se haga mucho. Es un experto en hacer que unos pocos peces y un poquito de pan den de comer a 5,000. Ese es mi Dios, el Dios en el que yo creo. Allí donde hay una pequeña llama de fe, Dios puede obrar. ¿Cuántas veces Dios te dijo en su palabra, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, levántate y anda? ¿No crees que tu fe hoy puede salvar tu matrimonio? Yo recuerdo en ciertos lugares muchas veces cuando algún predicador estaba predicando y decía, ¿y por qué? Y estaba citando la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios tiene poder. Y estaban citando esa parte de la palabra donde dice, y levántate y anda. Y he visto personas dejar sus muletas y levantarse y andar. Eso es fe. Eso es creer en un Dios ilimitado. Tu fe te ha salvado, levántate y anda. ¿No crees que tu fe puede salvar tu matrimonio? ¿No crees que tu fe puede hacer volver a tus hijos? Tu fe en Dios puede ayudarte en los estudios. Tu fe en Dios hoy puede movilizar ángeles a tu favor. Es tan importante creer, creer sin importar dónde estés metido, sin importar lo que te esté pasando. Porque Él obra de forma inimaginable. Ese es mi subpunto B. En el versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Y Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Primero la manda a buscar vasijas. Luego la manda a que se encierre con sus hijos. Y cuando le dijo que comenzara a llenar, yo me imagino si eso me lo hubiera dicho a mí. Viene mi pastor y me da 5 monedas de euro, me da 5 alcancías y me dice, vale, Diego, enciérrate con tus hijos y comienza a llenar estas 5 huchas de monedas. Y tengo solamente 5 monedas. ¿Eso es creer? ¿Tú qué harías? La palabra es vigente. Sucedió hace miles de años atrás. Hoy es vigente. Eso es creer. En un Dios que puede hacer lo inimaginable. Dios llegará hasta donde hoy tú creas que puede llegar su poder. Punto 3. Dios llegará hasta donde hoy tú creas que puede llegar su poder. Cuando solamente crees, prepárate porque lo inesperado sucederá. Comienza a pedir sin decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Solo prepara las vasijas. Prepara tu vida. Prepara tu vida. Comienza a preparar tus vasijas. Prepara tu vida porque lo inimaginable sucederá. Recuerdo hace años atrás, cuando recién llegamos aquí a España, me había quedado con muy poquito trabajo y me habían salido solamente algunos trabajos para levantar a personas por la mañana. Bueno, tenía una sola persona. Esa misma persona, vamos, la tenía lustrosa, ¿sí? Yo la levantaba por la mañana, la recostaba por la noche y me daban 1000 pesetas al día. 3 euros por la mañana y con eso tenía que vivir. Y con eso tenía que pagar mi alquiler, que era de 300 euros. Eso no es nada nuevo para algunos, seguramente a muchos les ha sucedido cuando recién llegaron o les puede estar sucediendo. Resulta ser que cuando llegaba el próximo mes había que pagar el alquiler. Y era o comíamos o pagábamos el alquiler. Sin comer no nos íbamos a quedar. Entonces pagábamos el día 10 y era el 9 y claro, vamos, no teníamos nada. No sabía de qué me iba a vestir cuando viniera el dueño del piso a cobrarme. Y resulta el 9, ese día 9 de la noche, voy a recostar el abuelo y cuando estoy saliendo me llama el hijo, me dice, toma, Diego, y me da un sobre. Esto es para ti. Dices, todos los meses nos reunimos con unos amigos y juntamos dinero y ayudamos a alguien necesitado. Y bueno, yo sé que tú estás pasando por algunos problemitas y he pensado en ti, me dice. Vale, cogí el sobre, salí y cuando yo abro ese sobre, él no sabía lo que yo necesitaba de alquiler. Estaba el dinero del alquiler. Al otro día vuelvo a la mañana y ya él no estaba. Y me encuentro con su madre y le agradezco. Uy, dígale a su hijo que muchísimas gracias. Muchas gracias porque, bueno, lo necesitaba. Era justo el dinero de mi alquiler. Y me dice, ah, hijo, no te hagas problema, dice. Esta gente tiene mucho dinero, dice. Ellos se reúnen una vez al mes aquí en casa y son brujos, me dice. Y ¿saben qué? Siempre juntan dinero y siempre se lo dan a alguien. Y esta vez, no sé, te tocó a ti, me dice. Pero sí, una vez al mes se reúnen, hacen sus cosas, luego levantan el dinero y se lo dan a alguien. Y los cuervos vendrán y te traerán el pan. El impío vendrá y correrá y te traerá sus bienes y sus cosas para que tú lo disfrutes. Porque el diablo es el siervo de Dios, es alguien mandado por Dios. Y un hijo de Dios estaba necesitando. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no voy a creer lo que Dios puede hacer? Los milagros seguirán hasta que dejes de creer. Dile a que tienes a tu lado. Los milagros seguirán hasta que dejes de creer. El versículo 6 y 7 dice lo siguiente. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo tomó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Imagínate la cantidad de vasijas que habrán llenado para que encima les sobrara. Paguen sus deudas y encima les sobrara para seguir viviendo. Yo podría concluir diciéndote que si nos atrevemos a creer y echamos fuera la duda, pasaremos a otro nivel de fe. La fe es esencial para todos aquellos, para todo aquello que nos es imposible hoy. Si tuviéramos solamente ese cachito de fe, como ese poquito de aceite que ella tenía, ¿qué tienes en tu casa? Recuerda que de lo poquito Dios puede hacer un montón, mucho. Ahora piensa y cree, ¿Dios no podrá en este tiempo llenar tus vasijas? Yo he estado pasando tiempos difíciles tiempo atrás y me acuerdo que orando así surgió la conversación con mis hijos y mi mujer y decía, y les dije yo, comencemos a llenar de aceite nuestras vasijas. Porque era el vivir día a día. Lunes llenábamos la vasija y sobraba. El martes llenábamos la vasija, orábamos y había para el miércoles. Y así pasamos meses llenando vasijas. Y nos sobraba para dar incluso a otros, para ayudar aquí en la obra social, para ofrendar, para diezmar. Prepara tus vasijas en tu área espiritual, en tu estudio, en tu universidad, en tu instituto, en tu trabajo, en tu empresa, en tu matrimonio, en tus hijos. Hay vasijas todavía por llenar. Hay vasijas todavía por llenar. Dile que tienes a tu lado. Hay vasijas que tú tienes que llenar. En esta mañana apresúrate, dile. Dile que tienes a tu lado. En esta mañana apresúrate y trae tus vasijas. Porque hay muchas vasijas todavía por llenar. Hay muchas vasijas todavía por llenar. Yo voy a pedir a Ruth si puede tocar ya un poquito la música, ya casi estoy terminando. Y traía mucho gozo a mi alma, a mi vida, porque cuando preparaba esto, porque decía, ¿cómo no voy a creer al Dios que me formó? Al que formó los cielos y la tierra, al que me formó a mí, sopló sobre mí y me dio vida. Al Dios del Génesis, al Dios que los vientos le obedecen. Y se me estremecía el corazón pensar en que mi Dios es ilimitado y que todas las cosas que se me han hecho pesadas e imposibles, Él en un abrir y cerrar de ojos puede transformarlas para bien a mi vida. El Dios que frenó este gran huracán y este gran temporal llamado Patricia. He visto por Facebook que se unían para orar y pedían oración. Y mucha gente de distintos puntos del mundo se unieron para orar por México. Para que ese huracán, ese temporal no tocara esa tierra. Y eso no ha sido casualidad. Y no ha sido que se desvió y se fue. No, ese ha sido Dios que hizo. Y dijo, tú te vas a ir para otro sitio. El mar te va a absorber. Y eso trae pero muchísimo gozo. Porque ese mismo Dios es el que puede soplar sobre mi vida. Y puede traer un milagro. Dejemos de creer en un Dios que quizás cabe en alguna de estas cajas. Hoy cree en un Dios ilimitado. Ponte de pie allí donde estás. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. solamente comienza a darle gracias. Y presenta tus vasijas en esta mañana. Y comienza. En fe comienza a llenar esas vasijas. Comienza a llenar esas vasijas. Quizás hay hijos, hay padres, hay personas que necesitan en esta mañana. Y el Señor te ha dicho en esta mañana que Él hoy todo lo va a cubrir. Que Él todo lo va a llenar. Es el tiempo de creer. Aquí estoy, Señor. Mueve tus manos allí donde estás. Dile, aquí estoy, Señor. No quiero ponerle límites. No quiero ponerte límites. Obra como quieras en mi situación. Quizás estoy en una encrucijada como esta mujer. Pero espero en tu obrar perfecto, Señor. No quiero nunca más decirte cómo tienes que hacer las cosas, Señor. Hazla como tú quieres, Señor. Porque tú obras en formas inimaginables, Señor. No sé de dónde vendrá el socorro, Señor. Si del sur, del norte, del este o del oeste, Señor. Solo sé que tú lo harás, Señor. Porque tu palabra es sí y amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sigamos ahí en la presencia del Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tú eres quien infunde nuestras vidas. El espíritu que necesitamos, y porque en este día tú quieres llenar las vasijas, Espíritu Santo. Aquí están nuestros corazones. Nos rendimos a ti hoy, nos rendimos a ti hoy. Nos rendimos a ti hoy.